Mari Mari Compuché, muy buenos días, compañeros y compañeras de Farco, y a toda nuestra querida audiencia. Comenzó en Buenos Aires el Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena Territorio en Movimiento Voces Múltiples, que reúne a más de 200 personas pertenecientes a medios de comunicación campesino indígena. La apertura del evento se realizó en la delegación de la Defensoría del Público con un saludo a la Madre Tierra, encabezado por integrantes de varios pueblos originarios de Aibia y Ala. Nos animamos a despachamar nuestras voces por nuestras radios, estar aquí. En esas radios que también son espacios de disputa, como lo son cotidianamente nuestros territorios. Que podamos complementarnos entre todas y todos, por una comunicación liberadora, por una comunicación transformadora de conciencia y por una comunicación para el buen vivir de nuestros pueblos. Durante la jornada, los expositores compartieron con los presentes las experiencias que llevan adelante en sus territorios. También pudo conocerse las realidades de las radios de Honduras, México y del proceso que atraviesa la lengua guaraní en Paraguay.